que está de alguna manera enganchada en el corazón de quienes seguimos un poco la vida de las bibliotecas populares, y estoy hablando de la Héctor Raúl Tardiani, que es la biblioteca por excelencia, si hay una, de la localidad de Quemú, y es por eso que la tenemos en línea a Nora Rodríguez, la presidenta de esa biblioteca. Bienvenida, Nora. Juan Pablo Bertolini por aquí. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Nora, muchas gracias por darnos un rato de esta hora que puede tenerte en algunas otras actividades, o normalmente hacemos una siesta en Quemú, Nora. ¿Cómo hacer? No, siempre estoy en actividad. Muy bien. Por ahora todavía no le doy a la siesta. Muy bien, me parece bárbaro. Y además, ¿sabés qué? Por ahí toca, pero es un día particular. Por ahí toca, pero por ahí, cuando estás con el dele que te dele de alguna actividad, ni te acordás de la siesta. Esperamos que, por supuesto, la audiencia esté también lúcida como para estar atenta y despierta a que está ocurriendo, está transformándose la realidad permanentemente, y las bibliotecas tienen un acervo cultural generalizado, podríamos decir, pero también el propio de cada lugar en donde gestionan su vida. La de Quemú, Nora, ¿cómo la podríamos llamar? Digo, a la vida de todos los días que hay en la en el abrirse y cerrarse de la puerta de la biblioteca. Mucha actividad, bastante, bien por ahora, saludable. Me gustaría que viniera más gente, que la actividad de la biblio estuviera más arriba. ¿Cómo la contás, Nora? Bueno, siempre uno aspira a más, pero bueno, la Tardiani tiene actividad. Todos los días tenemos gente que va a visitar, o visita de las escuelas, o nosotros vamos a las escuelas. Siempre tratamos de estar haciendo alguna actividad. Muy bien. En este momento las bibliotecas están pasando por una situación, podríamos decir dolorosa, porque bueno, hay mucho recorte en lo cultural. Entonces, estar en el día a día nos dificulta, y estar pensando constantemente a ver qué podemos hacer para generar un nuevo ingreso. Entonces a veces te corres un poquito de lo que es la extensión cultural para estar pensando a ver qué hago para recaudar más. Como decimos entre nosotros, le damos al que te dele permanente para seguir para adelante. Muy bien. Y ahí encontrás el apoyo incondicional del pueblo, Nora, ¿o te gustaría que haya más participación? No, la verdad que el pueblo de Quemú es muy colaborativo con todas las instituciones. Tenemos un Quemú muy participativo en las instituciones. De hecho, mirá, en el mes de junio, por ahí, si bien ya lo veníamos hablando desde principio de año, nosotros funcionamos en lo que era la estación de trenes del ferrocarril. Claro. O sea que es un edificio que tiene muchos años, y bueno, teníamos el problema de los techos, que se empezaba a llover, y la verdad que para nosotros hacer un cambio de techo era imposible. Así que bueno, empezamos a recaudar información de cómo lo podíamos hacer. La cuestión es que con cuatro chapas lo pudimos solucionar, porque cada vez que caían dos gotas teníamos que estar en la biblioteca a ver qué, para salvar algún libro. Y bueno, y salimos a pedir a los comercios, empresas, que la verdad que se portaron muy bien, y bueno, que cada una puso lo que le parecía que podía hacerlo. También tuvimos el aporte de los concejales de Quemú, tanto de un bloque como del otro, de asuntos municipales, y bueno, pudimos conseguir esas cuatro chapas y el dinero para la mano de obra, y hoy podemos decir que bueno, si tiene que llover, que llueva. Muy bien. Pero bueno, después en el día a día se dificulta. Si bien las bibliotecas populares están muy apoyadas a través del gobierno de la provincia, porque bueno, todas recibimos un subsidio que está destinado al sueldo y a los aportes de la biblioteca. Esto es algo que ya por el 93 más o menos sacó la provincia, porque era complicado. Todos los meses tenías que estar pensando de dónde sacabas para pagarle el sueldo a la bibliotecaria. Bueno, la provincia, a través de la ley 1449, establece un subsidio para todas las bibliotecas de La Pampa. Pero bueno, el subsidio que manda la provincia, como es de acuerdo a la categoría 1 de un empleado de la 643, tienen paritarias distintas con la UTEDIC, que es la que nuclea a las bibliotecas populares, a las bibliotecarias, perdón. Entonces, a partir de enero ha empezado a haber un desfasaje entre lo que se recibe, se le paga el sueldo a la bibliotecaria, pero no alcanza para los aportes. Entonces empezás con deuda de la FIP. Entonces es todo como muy, muy complicado, porque además de Nación, de la Comisión de las Bibliotecas Populares, con AVIP, todos los años se recibía un subsidio para gastos corrientes y este año no se recibió. Entonces, bueno, es muy difícil el día a día, si bien no vamos a aflojar y vamos a seguir, pero bueno, se dificulta. Es una carrera brava. Es un abandono por parte del Estado Nacional, Norma, que lo vemos, perdón, Nora, que lo vemos en tantos aspectos, en tantos rincones de la vida cultural argentina y nuestra, que realmente duele. Por supuesto, vemos que hay como un paragüitas en la provincia de La Pampa que las cuida un poco, que las protege, pero esto que estás relatando convenientemente nos permite entender que bueno, vas detrás del problema tratando de alcanzarlo, pero no se detiene, no para, y hay un deterioro también socioeconómico que también dificulta a la hora de pensarla a la vecina, al vecino, ayudando, colaborando, dando una mano. Y eso, bueno, vuelve más complicada las cosas. Nora, a pesar de esto, entendemos que la salud del provincial a nivel biblioteca popular está resguardada, no solo porque vos le ponés ganas, sino porque el pueblo acompaña. Eso está muy bueno enterarnos y saberlo de primera mano. Hay, por supuesto, siempre uno quiere más, vos lo dijiste. Y seguramente habrá una manera en la que le buscás la vuelta, pero ahora llega con septiembre, no solo el día de la primavera, llega el día de las bibliotecas populares, Nora, y sabemos que allá, bueno, siempre tenés una idea, siempre hay algo que se estuvo cocinando, Nora, y este año no será la excepción. Sí, tal cual vos lo dijiste, la situación económica es apremiante, pero bueno, le buscamos la vuelta para celebrar el Día de las Bibliotecas Populares, ya que es un ámbito que bueno, donde se permite intercambiar muchas ideas, y además sabemos que a través de un libro encontramos una compañía, encontramos algo que nos contiene, así que bueno, lo vamos a celebrar. Además, el 13 de septiembre fue el Día de las Bibliotecarias. Si bien en la provincia de La Pampa hay como ese paragüita que vos dijiste, yo quiero resaltar el trabajo de las bibliotecarias, porque es una profesión que realmente se hace con una pasión. Siempre digo que cuando las comisiones cambian, pero la bibliotecaria siempre sigue siendo la misma, ya tienen que pasar muchos años para que, bueno, una bibliotecaria se jubile. Siempre digo que las distintas comisiones, en la medida que empiezan a integrar una biblioteca, tomen todo lo que dice la bibliotecaria, porque desde que entró está y le pone, en el caso de la Tardiani, Andrea Buchen es la bibliotecaria y ella cobra un sueldo por 4 horas y a veces le pone 8 y sábado y domingo, así que un reconocimiento a las bibliotecarias. Qué bueno. Y bueno, esto. Y sí, nosotros vamos a estar de fiesta el domingo 22, nos adelantamos un cachito para no irnos ya a otro fin de semana más largo, Y bueno, y estamos contentos porque, bueno, pudimos hacer el 22 a partir de las 3:30 de la tarde, va a haber stand de centros educativos que, bueno, que van a decir a cuál es la oferta educativa que pueden brindar. Va a estar la Universidad Virtual ahí de Temú, vamos a tener representantes de la Sociedad Argentina de Escritores, de la Asociación de Autoras y Autores Independientes de La Pampa. La Tardiani va a ser una suelta de libros, y también va a estar presente Diana Macenti, que es docente y escritora, y nos va a presentar su libro. Y eso sería más lo que tiene que ver con lo cultural, y que acompañamos para que sea una tarde también amena, con música, con bailarines, con bandas, con ballet de folclore, con un grupo de guitarristas. Bueno, va a haber alguna sorpresa, va a haber cuentos, van a estar rodeándonos los artesanos y darle movimiento a todo este evento, y también llevando a cabo, porque bueno, por esta situación nos hemos visto en poder hacer una rifa solidaria para recaudar un poco y ponernos al día con la FIP, y bueno, y resaltar de los comercios de la localidad, porque estamos haciendo una rifa con 30 premios, y bueno, que nos lo dieron los comercios de la localidad. Así que yo a mi comunidad les digo, pero unas gracias infinitas, porque podemos hacer esto. Así que felices, y bueno, pidiéndole al universo que nos acompañe con el tiempo. Bueno, mirá, yo justo estoy por entrar a revisar ¿qué tiene previsto el Servicio Meteorológico Nacional para Quemú en la provincia de La Pampa para el domingo? El año pasado fue que cayó sábado, era el... Ay, no me acuerdo cómo es la correspondencia. Bueno, pero quedó bien el fin de semana, el día 23. En este año 24, bueno, toca hacerlo el domingo, que va a ser 22, y tenés una máxima de 18 grados. Aparentemente va a estar nublado, sin precipitaciones, sin probabilidad de precipitaciones, una brisa, el viento, y todavía no dice, del sur y del suroeste, dice, sí. Y la temperatura entre 8 y 18 grados, re lejos las heladas, va a estar muy agradable, me parece que va a servir llevarse la reposera, el equipo de mate. ¿Cuándo va a arrancar la actividad, Nora? ¿A qué hora, digo? El domingo. El domingo, obviamente, más cerca del mediodía, estarán preparando los artesanos todas sus mesas con lo que tienen para ofrecer a la comunidad, y bueno, la gente de la comisión, con el apoyo fundamental este evento, también con el apoyo de la municipalidad, armando los stands, armando la suelta de libro, todo es afuera, al aire libre. Y yo también ya miré el pronóstico y bueno, yo creo que va a estar lindo para disfrutar justamente una tarde, como vos decís, de reposera, de mate. Así que, bueno, poniéndole lo mejor para que la Tardiani siga adelante y siendo un espacio que, bueno, que nos reciba a todos. Perfecto. Ya lo dijiste vos, Nora, les mandamos un cariño gigante a nuestras bibliotecarias y bibliotecarios, allí donde se encuentren, por haber estado transcurriendo su día, y llega el día de las bibliotecas populares en la Tardiani. Hay que ver quién se va a llevar la mayor cantidad de premios, porque yo no me conformaría con tener un número de la rifa, iría por más. Hay que ver ahí también, no solo la competencia de los bizcochos, de los budines y de las tortas fritas, a ver cuáles son los más ricos, que eso siempre sale, Nora, ¿no es cierto?, entre las vecinas. Ay, no, pero probá de este, que le puse limón, y probá de estas que están recién hechas, están calientes, las tortas fritas mías. Hay como una competencia ahí, Nora. Vamos sí, a decirlo por todo. Supuesto. Hay que decir todo, sí, Nora. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Y también le dimos la posibilidad al MOE, que es un secundario no es privado, para que puedan armar cantina. Le damos la posibilidad a todos a que se puedan ganar un manguito para lo que cada uno decida hacer. Y respecto de los 30 premios, la verdad que bueno, no es que uno es mejor que el otro, no, todos los negocios se han esforzado en que todos los premios sean muy, muy, muy lindos, así que bueno, nosotros muy, muy contentos de poderlos invitar a participar de esta actividad, y bueno, que se lleven un lindo premio para la casa, que nunca viene mal, ¿no es cierto? Tal cual, y además, bueno, estamos gestionándole también un recuerdo a la pibada, al piberío, que va a ir con la abuela, con el abuelo, o con mamá y papá, a pasar un rato agradable, sale foto, mate a la intemperie, correr, qué sé yo, hay una pelota por ahí, no molesta, una pelota cerca de los libros, o el triciclo, lo que sea, en Quemú, ahí ese cielo gigantesco y característico de La Pampa, también va a ser una gran jornada, y también entendemos, Nora, la distancia, que no es mucha, pero también está marcada porque queremos meter la cuchara, viste, así, un poco en el interior, queremos asomarnos a esa vida que tiene Quemú y que tienen tantas localidades en La Pampa, para entender esto que nos estabas contando y que es muy importante conocerlo de primera mano, la situación que atravesamos como sociedad, que es compleja, pero que nos alegra también entender y saber que se le busca la manera de salir adelante de manera colectiva, Nora. Sí, tal cual. La verdad que justamente, mira, el sábado el Club San Martín, que es otra institución, recibe la primavera y también hace un evento. Bueno, las radios, las FM que tenemos acá en la localidad, es como que hacen un recorrido del sábado tal actividad, el domingo la nuestra, bueno, como para darle el circuito, colaboran con la publicidad del evento. Así que bueno, yo creo que va a ser lindo. El año pasado también estuvo así como un día muy nublado, pero bueno, lo disfrutamos, la verdad que lo disfrutamos mucho. Así que bueno, esperemos que este año sea lo mismo y bueno, y de decir de que la rifa se pudo vender bien. Todavía nos quedan algunos numeritos que de acá por ahí al domingo podríamos cumplir nuestro objetivo, que era vender los 1000 números. Así que bueno, ahí seguimos en la lucha tratando de todos los días de acordarnos de alguien que nos quedó pendiente para venderle el numerito. Muy bien, así sea. Vamos por esos números que quedan. Anótense con un número más. Acopien posibilidades de hacerse de alguno de esos 30 premios. Nora, va a ser un exitazo, vas a ver. Y les mandamos un cariño, un abrazo. Siempre está buenísimo pensarlo a Quemú como una parte, como a cualquier rincón de nuestra provincia, un lugar hermoso y además lleno de esta vitalidad que le reconocemos a los pueblos, en donde, bueno, no solo la tranquilidad y la posibilidad de caminar en dispersión total cuando uno los visita, sino también la vida propia, la de todos los días, sí, que la saludamos desde acá, Nora, porque se ve, se siente que está muy, pero muy fuerte, muy saludable, muy arriba. Sigamos así, con la guardia arriba y buscándole la vuelta de manera colectiva. No sé si te quedaba algo, pero desde ya te estamos muy agradecidos, Nora. No, yo agradecerles a ustedes, que bueno, que todos los años se acuerdan y nos dan este pequeño espacio, que bueno, que para nosotros es muy importante. Así que bueno, a la audiencia saludarlos y a vos muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. No, por desde favor. La Tardiana y de Quemú Quemú. Gracias. El abrazo va y vuelve, nos estiramos los brazos como si fueran de gomas, sí, como si fueran de gomas, y abrazamos también a las otras bibliotecas populares de todo el territorio provincial. ¿Qué tanto ni qué tanto?